さえも定まらないまま鼓動が導く殻が割れてまだ見えない Now I'm so sad 飛ばしはAbalelo, session, agamelo, que fue Conta la neflexa, mo se xuxi, se justa Con mejo, dale, que se se toca Gangana, gnalo, se se descana, tenso Muda na peso, juna na quita, letra, de ídolo Clau, se busula de tielo, o la mesa Gamitelo, que se nale, tami O cuxi, zu, que sani, melo, neta Yasu, lagi, to, itami, tachi Yoko, lito, y hanatsu, koto, basi Sami, ya to, tsuna, galo, honto No, de pese, kai Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Este es el episodio 229 de Poco Común y yo soy Source Z, que como es acostumbrado en este podcast, pues les doy la bienvenida a esta emisión donde pues de nuevo retomamos tema de anime. Y pues es un tema recurrente que con cada temporada hablo, y no me refiero al resumen de cada fin de temporada, sino otro, más bien el que es recientemente he estado creando, que es la crítica de mitad de temporada. Así que vamos al audio de intro y ya les detallo el tema. Y pues entonces, este tema, como dije, es de anime, de crítica de anime. En este caso, nuevamente, cuando hago reseñas de anime, pues, aunque hago cierta crítica, debido a que no soy tan experto en pues hacerles, en analizar, en ser crítico como tal de cine, de televisión, pues la verdad yo más bien mi perspectiva es desde un aficionado, no de un experto de medios, porque pues ahí sí no conozco tanto a detalle, ni soy tan observador cuando se trata de animación o de historias, sino que yo todo lo analizo desde una perspectiva de un aficionado más. Pero bueno, en este caso pues este tema lo retomamos, como ya cada temporada se está volviendo tradición, donde pues voy a hacer una crítica breve de a lo mejor sí un poco reseña, un poco introducción de cada serie, pero sobre todo una crítica de varias series de anime que por diferentes situaciones, pues porque no me convencieron muchas de estas series, dejé de ver a mitad de temporada o antes incluso. son de estas temporadas que empecé viendo y que a la larga pues me decepcionaron, ya me dejaron de interesar, o de plano sí no me gustaron. Y pues voy a exponer obviamente pues las razones por qué no me gustaron. Y recordemos que en este caso, en este episodio, pues voy a hablar de las series que dejé de ver en la temporada de invierno 2024. Entonces es específica para las series que se estrenaron en esta temporada. Así que pues sin más, pues empecemos. Primero con una que no es mala en sí, pero la verdad me terminó hartando. Se me hizo súper monótona y tediosa, y me refiero a Hikari no Ou, la segunda temporada, porque ya había concluido hace no mucho la primera temporada, que nos dio la introducción de toda la historia de los personajes del mundo de esta serie, donde recordemos que pues en este mundo de esta serie hubo un momento en la historia donde pues hubo como una inexplicable catástrofe de la humanidad, donde la gente alrededor del mundo empezó a consumirse, a quemarse espontáneamente sin estar contacto directo con el fuego, pero que pues al parecer la simple cercanía a cualquier fuente de calor de fuego provocaba que la gente se incendiara, se quemara todo su cuerpo. Entonces fue una especie de maldición, y aquí pues cobraron conciencia la humanidad de la existencia de dioses que pues estaban o ejercían cierta influencia sobre muchos fenómenos naturales, incluyendo pues obviamente el fuego. Entonces pues después de esta catástrofe global, pues la humanidad se tuvo que adaptar y se recuperó a estas nuevas circunstancias. En primera, pues teniendo que pues prohibir el uso del fuego como lo conocíamos, y obtener otras fuentes de calor, en este caso pues extrayendo de la sangre de animales míticos que eran diferentes a los animales normales, eran como una especie de monstruos sobrenaturales que al cazarlos, al matarlos, podía extraérsele la sangre, que resultaba ser como una especie de magma, de lava, que generaba calor y que pues no le afectaba o no causaba que la gente se incendiara. Entonces pues en este mundo es esa la fuerte calor. Pero pues a lo largo de la primera temporada vimos varias facciones que estaban a favor de este nuevo crecimiento de la humanidad, y aquí hay los que estaban en contra. Aquí pues la humanidad está más o menos en comunicación, en contacto con las dioses, con las deidades, pero hay facciones de humanos que con el tiempo pues fueron mutando. Así, por ejemplo, existen aquellos que les llaman las arañas, que viven en pues en tierras salvajes, y pues su motivación es destruir la civilización de los humanos normales, entre comillas, más que nada porque pues maldicen el orden que ahora mantienen los dioses sobre la humanidad, y quieren y sienten que pues todo es culpa de los dioses, y ellos buscan alejarse de ellos, pero también restablecer el dominio de la humanidad sobre el fuego. Entonces pues resulta muchas veces enemigos de todos aquellos que viven en las ciudades o en las villas. Y pues la gente vive o en villas rurales produciendo cierto tipo de bienes, o en ciudades industrializadas que están pues separadas de estas villas, y donde la gente que vive en las villas pues vive aislada porque no pueden viajar, ya que estos monstruos los atacan. Entonces nuevamente hay una como caravana de una especie de tren, pero sin vías, que transporta gente y bienes entre la ciudad y las villas. Bueno, esto es la larga explicación. Y pues también tenemos este tipo de gente que vive entre los árboles, entre las plantas, la gente de los árboles o el bosque, que vive entre este bosque, pues hacen como que ya su cuerpo se fusionó con los árboles, con el bosque, y tienen ciertos poderes que desconfiere esta naturaleza. Pero bueno, el chiste es que toda la historia continúa en la ciudad, donde se encuentran los dos protagonistas, que es este Koshi y esta Toko. Koshi, un chico muy inteligente, un adolescente muy inteligente, que pues logra desarrollar o entender las tecnologías basadas en esta fuente de calor que manejan. Y Toko, una niña más pequeña, muy inocente, pero que siempre que pues ha hecho su travesía desde una villa hasta esta ciudad, pues inicialmente con el propósito de devolverle su perro a este Koshi, que era el perro del padre de Koshi, quien pues murió defendiéndola, rescatándola, porque él era un cazador, que pues los cazadores son los que cazan precisamente estas bestias de donde obtienen esta sangre. Y pues este encuentro desencadena o forma parte de pues un gran conflicto que se desata en esta ciudad, donde pues las arañas empiezan a invadir esta ciudad y a causar destrozos, incendios de todo tipo, y donde las deidades también están en un punto de inflexión de decidir si permiten que tome el control uno de ellos de la ciudad, o cambian, o otra deidad ocupa su lugar en el control, en el gobierno de esta ciudad. Y pues continúan esta aventura desplazándose a lo largo de la ciudad, y pues ayudándose mutuamente y rescatando a toda la gente que pues conocieron en su travesía y en su vida cotidiana. Y pues tienen aliados desde varios puntos: aquellos que son cazadores, aquellos que son parte de la élite de la ciudad, aquellos incluso tienen como aliado un niño que originalmente era pues hijo de las arañas, pero que pues fue abandonado, y ellos pues lo acogieron, y pues ahora él pues los ayuda. Algo que, y bueno, y pues ya vamos a lo que, ¿por qué dejé de? Prácticamente todavía la estoy viendo, pero ya estoy un tanto harto de esta serie. Y es debido a que se volvió demasiado densa. Si por, de por sí la serie siempre llevó un ritmo lento, donde te explicaban con cierta lentitud. Y con lujo de detalle muchas cosas de cómo funcionaba el mundo y qué pasaba con cada uno de los personajes. Esta segunda temporada se pone incluso peor, porque hay menos acción, que es algo que al menos se intercalaba en la primera temporada. Veías en cada episodio al menos cierta parte de acción. Y pues y algunas pausas donde te van explicando qué onda con cada personaje, qué pasaba con él, cómo interactuaban, cómo evolucionaban, todo esto. Y aquí todo se desata al mismo tiempo, pero como son tantos personajes y es tanto lore que manejan en esta serie, que empieza a verse demasiado enredado y complicado todo. Y que peor aún, todavía siguen teniendo pausas y diálogos extensos donde te explican, fulanito de tal terminó en tal lugar y todo eso, y vaya a decidir qué hacer, y voy a hacer tal cosa, y quién sabe qué, y tú te quedas, ¿quién es él? Y así como que tienes que buscar quién es esa persona. Y luego, ¿y por qué está haciendo esto? ¿Y por qué me das tanta explicación? Y como que, como que le falta cierta capacidad de síntesis y de narrativa, donde pues las cosas se describan y se expliquen conforme van pasando, y que no te tengan que tener la historia para que alguien se aviente un rollote explicando todo lo que sucede, y que la verdad en muchos momentos te pierdes de plano, te pierdes de que quién era quién, y a dónde iba y por qué hacía y por qué me debería importar lo que está haciendo fulanito o sutanita. Y cosas así. Demasiados detalles te van insertando con cada episodio. Y aunque sí, todavía sigue habiendo cierta acción, como que ya es más esporádica. Hay veces que te avientas un solo episodio que va de punto A a punto B de la ciudad. Y nada más se encuentran con X persona, les cuenta qué es lo que le pasó, y luego se mueven a otro lugar, se encuentran otra persona, les cuenta qué pasó y a dónde tienen que ir, y así como que casi casi es una misión de tráeme esto, busca a tal persona, ve a tal lugar, y así como que nada más van de punto a punto a punto a punto a punto, escuchando qué es lo que le dice la siguiente persona. Muy poca acción, mucho menos acción que la primera temporada. Entonces, pues sí se volvió demasiado tediosa, demasiado cansada la serie. Y luego que los personajes, algo que, sobre todo los protagonistas, a veces como que les falta cierta expresividad, como que son muy así, muy monótonos en cuanto a cómo expresan sus emociones, y siempre mantienen como que una cara, una expresión fija durante toda la serie. Koshi siempre con esa cara seria, y donde siempre hay esa urgencia de ayudar a X o Y persona, y toco siempre con esa cara de preocupación de que sufro siempre. Entonces como que termina ya siendo bastante cansado todo ese rollo y muy uniforme, muy monótono cómo se va contando la historia, porque tiene potencial mucho de lo que te plantea en la historia, pero desafortunadamente la forma en cómo lo están contando y cómo desarrollan la historia no termina volviéndose muy, muy tedioso. Entonces por eso que pues estoy dejando de ver, o al menos ya no le estoy dando tanta importancia a esta serie. Entonces, pues mis razones de por qué dejé de ver esta serie. Vamos a la siguiente serie. Que, ay, es de estas series que tiene unos títulos kilométricos. Entonces, a ver, ahora sí el título. Ahí les va. Tomen un respiro para leerlo. Saikyo Tank no Makyu Koryaku Tairyoku 9999 no Real Skill Mochi Tank Yusha Party Ostuisho Sareru. Malditos títulos largos que quieren describir toda la serie en el título. Se me hace demasiado absurdo y ridículo eso. Y bueno, ¿y cómo lo traducen? Dice: El tanque más fuerte asalta laberintos. Asalta laberintos. Un tanque con una rara habilidad de resistencia de 9999 que fue expulsado de la party del héroe. Ay. Bueno, al menos he de agradecer que el título ya te está escribiendo mucho. Bueno, esta serie pues trata sobre un personaje que pues es el... Aquí es serie de fantasía de esas muy acartonadas y acotadas en el estilo de fantasía de RPG, y donde pues el héroe pues es un personaje tipo tanque que pues trae hasta un escudo enorme y pues obviamente es el que recibe todos los ataques de los monstruos, de los enemigos, y defiende a sus compañeros para que puedan atacar. Entonces pues es la típica historia del tipo que como sus habilidades son incomprendidas y su valía pues es subestimada, pues el héroe que como de costumbre es el héroe, resulta ser el héroe patán altanero que se siente que está por encima de los demás, pues lo menosprecia y dice: ah, tú estás de sobra en nuestra party, no aportas mucho, nada más tienes un poco de defensa, y pues abandona nuestra party. Y bueno, pues es así como empieza la historia, donde pues él, viéndose pues ya sin un equipo al cual apoyar, pues decide qué va a hacer ahora de su vida. Y pues nos explican que él pues se convirtió en aventurero para encontrar un objeto raro en alguno de los calabozos, que se dice que este objeto te concede un deseo cualquiera. Y en este caso pues él busca tener ese objeto para curar la enfermedad crónica que tiene su hermana menor, que vive en otra aldea. Entonces pues es más que nada ese es su objetivo en esta serie, al menos al principio. Y pues así es como decide regresar a su aldea para cuidar de su hermana y ver qué va a hacer a partir de ahí. En el camino se encuentra a una chica que al parecer está siendo perseguida y corre peligro. Entonces pues él la defiende y la rescata y pues se convierte pues como en su protegida. Esta chica se llama Luna y pues se descubre que tiene una gema pegada a su cuerpo y pues es un tipo de personas raras a las que llaman homúnculos y que pues son el resultado de experimentos ilegales. Entonces, como tal, como criatura o como ser que fue creado de magia pues prohibida, pues si descubren que es un homúnculo, pues es probable que le den cacería y la quieran matar. Pero resulta ser una chica muy noble, muy buena, que se preocupa y que pues empieza a ser la primera integrante del harem de este tipo. Sí, porque esta serie tenía que caer en la fórmula de una serie harem, donde pues en cada punto y en cada episodio de la serie vamos conociendo a una y a otra y a otra y a otra chica que pues admira, respeta o incluso se enamora del protagonista, y pues se va a ganar el aprecio de muchas chicas a lo largo de la serie, aparte de pues su fijación por su hermanita. Y pues aquí vamos a ver en los primeros episodios de la serie cómo, al regresar a su pueblo, casualmente resulta que surge un calabozo en las afueras de su pueblo y eso le beneficia porque le trae prosperidad y crecimiento a su pueblo, y aparte pues va a tener la ventaja de ser de los primeros explora este calabozo. Pero aparte, en este mundo pues las habilidades que traen innatas las personas pues son descubiertas por cierto tipo de personajes que tienen una habilidad que es como de evaluación o algo así se llama. Pero es difícil encontrar a alguien que tenga esa habilidad, y por lo regular pues cuesta bastante dinero pedir que a una persona le valen sus habilidades para descubrir qué habilidades ocultas tiene o desconocidas. Y pues resulta que el protagonista pues tenía ciertas habilidades de tanque que él desconocía, y casualmente esta Luna, la chica que rescató, pues tiene esa habilidad y le termina contando qué habilidades que él desconocía tiene, y a partir de entonces pues entendiendo qué habilidades que lo hacen extra poderoso puede usar y cómo las puede usar, y a partir de entonces pues el personaje empieza a ser muy roto en cuanto a poder. Y porque puede usar una de sus habilidades para no solo para defensa, sino también para derrotar a sus enemigos. Y pues no pasan muchos episodios en que por fin descubre esta gema que tanto estaba buscando y cura la enfermedad de su hermana. Prácticamente ya para el cuarto episodio, cuarto o quinto, algo así. Y pues ya prácticamente ahí dices, ya se resolvió todo. Y más aún, cuando regresa o se reencuentra con el este héroe que lo expulsó del equipo, pues regresa arrepentido y se da cuenta de sus errores y pues hacen las paces. E incluso se ve que eventualmente el héroe va realmente a a crecer, va a aprender de sus errores y a ser una mejor persona. Esto, digo, ya es una conjetura mía, pero al menos ya quedan en buenos términos el héroe y el protagonista, y de hecho se vuelve su aliado. Y pues prácticamente ya para el cuarto episodio dices, pues colorín colorado, ya todo se resolvió. Y tú dices, ¿qué? ¿Ya? Pues sí, ya curó la enfermedad de su hermanita, es reconocido por el pueblo, por el héroe y todo esto. Y tú te quedas, pues ¿qué más? Y pues sí, es lo que resta de lo que pasaba después de la serie, de cómo se vuelve un héroe pues más reconocido, famoso, y sale en aventura y todo ese rollo. Pero la verdad es que ya no quise saber nada, porque la verdad es que la serie se volvió muy acartonada, muy predecible, personajes donde todo siempre termina resolviéndose de forma rápida y casi automática para el protagonista, que tú te quedas, pues el tipo, por más que según le pongan retos, siempre los termina resolviendo muy fácilmente. Y pues realmente no se ve, no sientes emoción por cómo resuelve los retos, los peligros, porque no le cuesta mucho trabajo, simplemente es saber usar su habilidad super poderosa y ya con eso. Y pues con cada paso se gana la admiración y respeto de medio mundo, todos felices, todos contentos. Siempre va a haber el villano, casi casi el villano bigotón que se restuerce el bigote. Sí, de esos villanos acartonados que tú dices, ay, ya te la sabes, y eso los hace malos villanos, porque son demasiado predecibles y demasiado patéticos, la verdad. Y como bien se dice, el héroe es tan bueno como su villano. Y la verdad es que este héroe es muy mediocre para el tipo de villanos que le pone. Y más aún cuando se vuelve aún más roto, porque empieza a hacer alianzas y se empieza a unir a su equipo gente con habilidades más poderosas, haciendo un equipo cada vez más poderoso que prácticamente nadie puede derrotarlos. Entonces, Y aparte todo el rollo Harem, de que de vez en cuando hacen pausa en la serie para ver cómo el protagonista se desarrolla se desenvuelve con las chicas que se encuentra, cómo lo admiran, cómo lo aprecian, cómo le muestran afecto. Y pues la verdad es que la serie se vuelve súper acartonada, predecible y da flojera. Ya a la larga ya está la viendo. Entonces sí, ya como que ya para el cuarto episodio ya me hartó la serie. Y dije, sí, ok, todavía continuó la aventura. Ya una vez que resolvió su problema inicial. Pero la verdad es que no me interesa su aventura. Es tan promedio. Y el héroe es tan roto y sin problemas, sin retos, que no me interesa su historia. Y por eso es que de plano dejé de ver esta serie. Y bueno, vamos a la siguiente serie, que después de un título tan largo, vamos a una serie que tiene un título súper cortito. A ver, espérenme, dejen cargo la información. Y me refiero a la serie de Butchigiri. Esta serie donde pues el protagonista es el típico este chico promedio, pero que está en una preparatoria donde todos sus compañeros son una bola de malandros, puros pandilleros y todo eso en su clase y todo, y en la escuela en general, y donde él, de los pocos tipos promedios ahí en la escuela, y que tiene que lidiar obviamente con ellos, pero que al parecer es amigo de la infancia de uno de esos pandilleros, pero que es el más noble de ellos, que de hecho como que se ve que es el, o sea, que es tan fuerte como los otros pandilleros, es su amigo, sabe pelear y todo, porque este protagonista pues es un tipo promedio que no sabe pelear, y pero conoce este amigo de la infancia que pues quiere que se le una, y pues lo admira mucho por lo que vivieron en el pasado, pero él no quiere ya nada que ver con ese amigo, que pues pertenece a una de las bandas de pandilleros de la escuela, pero él se ve que es un personaje pues justo, que es buenachón y todo eso, pero no quiere seguirlo. Pero bueno, en todo este relajo y caos que hay en esta escuela, pues obviamente termina siendo pues acosado pues por alguno de estos pandilleros, se mete en problemas en esta escuela, y también en parte porque pues resulta que descubre que en su clase hay una chica muy linda con la que nadie se mete, y pues de la que se enamora, que es está toda decorada, linda, bien exageradamente, que hasta su uniforme tiene encajes y todo el rollo, y tú dices, ah, qué exagerado. Pero la chica pues en un principio bien amigable con él y todo eso, pero pues es una doble cara que pues nada más juega con él y nada más está con él por divertirse, ni siquiera le interesa. Pero el tipo ya desde un principio se obsesiona con ella y hace todo lo posible por salir con ella. En medio de todos estos ires y venires, termina topándose con un altar que está a mitad de la ciudad y que está todo descuidado, donde pues despierta un espíritu, una especie de genio, que al que precisamente se llama Buchigiri, y que al parecer es una especie de espíritu que surge a partir de algún guerrero, de algún peleador legendario, y que al parecer es la meta de muchos peleadores en convertirse en una especie de leyenda como ese Buchigiri. Bueno, el chiste es que él pues en este altar despierta a este genio, a este Buchigiri, y pues prácticamente hace un pacto accidentalmente con él para que lo ayude para conseguir a esta chica. Pero el Buchigiri a final de cuentas es un espíritu de pelea, de combate. Fue una persona que fue un guerrero en su vida anterior y que ahora se convirtió en un espíritu peleador. Y pues solo está obsesionado en pelear, y admira todo el estilo de vida de los pandilleros y todo eso. Y constantemente lo está obligando al protagonista a involucrarse en las peleas. Y más cuando pues tiene este Buchigiri la habilidad de fusionarse con el protagonista y darle pues habilidades de combate extraordinarias pues para enfrentar a sus rivales. Pero pues y termina uniéndose a una de las bandas a final de cuentas. Pero bueno, esto es lo que pasa. ¿Por qué te dejé de ver esta serie? Porque la verdad es que a final de cuentas terminó siendo fastidiosa por el propio protagonista. El protagonista es un negado de lo peor. En primera, la verdad es que no nos muestran pedacitos, pero de la historia que tiene con su viejo amigo de la infancia y de por qué no quiere nada que ver con él. Pero que la verdad, por más que te cuentan o te van contando fragmentos de su vida pasada, de qué es lo que pasaron cuando eran niños, pues no termina justificando esa actitud de no solo de rechazo a su viejo amigo, sino de desprecio completo por su amigo de la infancia, como que no lo justifica. Luego, aparte del protagonista, está completamente obsesionado por esta chica que descubrimos después que es hermana de uno de los líderes de pandilla y está súper obsesionada por su hermano. Así que tiene una fijación amorosa hacia su hermano. Y pues cualquier otro chico no le interesa, es basura, es cualquier cosa. Y pues solo tiene ojos para su hermano. Y lo patético es que el protagonista está obsesionada con esta chica. Y esta chica lo rechaza, lo humilla, no le hace caso, lo manipula, le hace de todo. Y el tipo de plano no entiende. Siempre anda ahí constantemente tras esa chica como si fuera la única mujer en todo el mundo que existiera. Y la verdad, y la chica la verdad también es, sí es linda, pero como que dices, ya, casi desde el principio dices, no, esta tipa está medio mal, como que no vale la pena. Y pues peor que este tipo esté obsesionado por ella y que por más que se dé cuenta que ella no le interesa, que ella no lo ve siquiera como amigo, es patético del protagonista y peor aún porque aunque incluso en las circunstancias lo arrastren a que él tenga que pelear, pues él no es porque no es por convicción, ni siquiera es por simple negación que no se mete a las peleas y que a final de cuentas lo hace casi por accidente o por obligación cada pelea. Y la verdad dices, ¿para qué demonios tiene esa habilidad? O sea, como que dices, qué desperdicio. Y la verdad, casi desde el principio dices, por mí que al tipo le hagan lo que le hagan, no me interesa, el tipo se lo gana, el tipo se mete en sus broncas porque se las busca. Entonces como que dices, aparte, esto ya es más de mi apreciación personal. Yo la verdad no soy muy aficionado de las series de pandilleros y lo dejé bien claro cuando empezó la serie de Tokyo Revengers. Que la serie de Tokyo Revengers, una de las cosas que me fastidiaba de esa es cómo glorificaban todo el rollo de los pandilleros, de salir a partirse la mandarina y ser una amenaza para la sociedad. Y como si fuera algo admirable, algo así. Porque disfruto una buena serie de acción con pandilleros, pero cuando está bien hecha la acción. Pero la disfruto aún más cuando alguno de los bandos o algún protagonista se involucra en estas peleas entre pandilleros para el bien común, para ser como que el lado justiciero y el lado del bien, que pues reprima a todos esos pandilleros que pues son una lacra para y un peligro para los demás. Como que un bueno, que algún personaje bueno que suprima y enfrente a todos los malos entre los pandilleros. Y la verdad, y en este caso de esta serie, pues te mete en un ambiente donde todo mundo casi casi es pandillero, y el protagonista tiene que lidiar dentro de ese mundo, y donde pues no hay no hay incentivo de nadie para suprimir a los malos, y todo mundo pues reina el caos y hace y pues la es normalizado las peleas entre pandilleros y que anden por las calles libremente sin ninguna consecuencia de lo que hacen. Entonces también por ese lado también me causa mucho ruido este tipo de series, y si no tienen buenos personajes pues peor aún, no me agradan. Pues especialmente cuando eso pasa. Así que pues por eso dejé de ver Uchigiri, y creo que me estoy extendiendo demasiado. Vamos a hablar de las otras dos series, dos, tres series. A ver, ya para terminar rápido con este podcast, que no quiero que sea tan extenso. Siguiente serie, Kekkon Yubiwa Monogatari, o lo traducen como Tales of Wedding Rings, o sea, cuentos de los anillos de matrimonio. Y bueno, esta serie pues es tipo isekai, donde pues el protagonista desde creo que desde chico conoce a la chica esta, que resulta ser una princesa de otro mundo, y que pues está en nuestro mundo más que nada para huir del peligro al que puede estar expuesta, y para y pues desarrollarse como princesa. Entonces cuando llega ya cierta edad, pues la tiene que regresar a su mundo. Entonces este tipo, que pues se había convertido prácticamente en su amigo y casi en su novio, pues al ver que pues ella se va a ir a otro mundo, pues decide seguirla a ese otro mundo. Y pues al entrar a este otro mundo, pues resulta, bueno, en primera descubre esto de que es una princesa de un reino, y que de hecho el abuelo con el que vivía pues resulta que es un hechicero poderoso que está protegiéndola. Pero bueno, resulta que en este mundo pues la típica aventura de que tiene que derrotar al rey demonio, y en este caso para derrotar al rey demonio tienen que encontrar al héroe de los anillos, el héroe que consiga los anillos de poder, que le van a dar la habilidad o el poder para derrotar al rey demonio. Pero estos anillos de poder pues también son anillos de matrimonio. Entonces cada anillo que consiga, que obviamente pues es uno para cada dedo de la mano, o sea 5 anillos, pues estos anillos también implica que obviamente se tiene que casar con 5 princesas de diferentes reinos, porque estas princesas pues a través de su unión matrimonial pues le pueden conferir poder, alguna especie de poder mágico, para obtener el poder suficiente para enfrentar al rey demonio. Y aquí vemos, empieza pues esta aventura un tanto ecchi, porque resulta que pues con cada princesa con la que se casa pues obviamente existe toda esta oportunidad de tener acercamientos eróticos y pues mucho fanservice del lado de las princesas y de cualquier otra chica que se preste para ser expuesta. Entonces mucho de esta serie pues va a ser la aventura donde van de un reino a otro a conocer cada una de las princesas, a completar algún reto o alguna prueba o hacer algo para ganarse el aprecio o la confianza de la princesa en turno y se convierta pues en otra de sus parejas. Obviamente la primera chica con la que se va al otro mundo pues es la chica principal de este harem y pues es la que principalmente está enamorado el protagonista. Entonces sí va a haber acción en esta serie, pero sobre todo pues lo más importante en esta serie va a ser todas las escenas sexuales, eróticas, de fanservice, y que creo que era más que nada por lo que en un principio a lo mejor me tardé mucho en dejar de ver esta serie, porque al menos al principio era buen fanservice, buenos desnudos de las chicas y todo esto, pero conforme vamos conociendo a las otras chicas, como que todas tienen el mismo tipo de cuerpo, tipo de... cambian nada más algunos detalles estéticos, pero la mayoría físicamente tienen una apariencia muy parecida y la verdad, como he dicho algunas veces, me choca cuando en series así de fanservice eróticas, cuando las chicas las dibujan todas con proporciones demasiado exageradas, que no se ve sus cuerpos naturales. Entonces, eso es lo que a la larga me empezó a cansar de esta serie, que todas presentaban un tipo de cuerpo muy similar y muy poco natural, todas con unos senos enormes, con un trasero enorme, o sea, proporciones que digo, me gustaría que hubiera más variedad entre los personajes, pero el fanservice con todo esto vale mucho la pena, tiene buen fanservice esta serie y es al final de cuentas por lo que vale la pena esta serie, más allá de la aventura, de la historia, de la acción, lo que importa pues es esta aventura harem donde va a ir conociendo a diferentes chicas, teniendo acercamientos eróticos y mucho, mucho, mucho fanservice, desnudos, de todo. Entonces pues es más que nada pues a final de cuentas el propio fanservice no fue suficiente para mantenerme interesado en esta serie, así de simple. Se los dejo con esta serie y pues vamos ya con otra serie de títulos súper largo. A ver, vamos a cargar la info. A ver, ahí va, ahí les va. Tomemos aire. Sokushi chit ga saikyo sugite. Isekai no yatsura ga marude aite ni naranai desu ga. Que lo traducen como My Instant Death Ability Superpowered, que sería como mi habilidad de muerte instantánea está rota, es súper poderosa. Bueno, esta serie es tipo isekai, entonces otra isekai bastante basura, donde pues no nos dan mucha introducción de los personajes, ni siquiera de los protagonistas. Nada más como que empieza un poco la serie presentándose el protagonista, diciendo, mostrando un poco su actitud y su relación con sus compañeros, y que de alguna manera este tipo ya trae una habilidad innata, sobrenatural, y que al llegar a este otro mundo esa habilidad sobrenatural pues está súper rota. Y pues resulta que pues eres un típico adolescente dentro de una clase de preparatoria. Bueno, el chiste es que en un viaje, en una excursión, pues el autobús termina siendo transportado, el autobús donde va todo su grupo termina siendo transportado a otro mundo. Resulta que en este otro mundo es muy común que invoquen con cierta frecuencia a gente de nuestro mundo, y que, pues, típico de serie Isekai, les otorguen poderes extraordinarios para convertirlos en héroes o en guerreros, pero que prácticamente se vuelven pues parte de la sociedad, y pues los traen a este mundo como carne de cañón para, según, para enfrentar típico al rey demonio, pero en sí no se ve que exista claramente un rey demonio, sino que más que nada, en primera, las personas que de nuestro mundo que llegan a ese otro mundo reciben un poder de otro persona, de la persona que los invocó a ese mundo. Entonces, la persona que los invocó a ese mundo es el que les otorga y que más o menos decide a quién invoca y qué poderes les da. Y pues siempre entre estas personas invocadas hay uno que otro que no va a ser compatible con los poderes que les otorgan, y pues va a ser alguien sin poder. Y donde pues desde el principio vemos cómo todo mundo jala por su lado a su conveniencia, y todo mundo se vuelve enemigo de todo mundo. Ya tengo poder, voy a usar de ese poder y voy a someter a estos, o voy a manipular a estos para hacerme más rico, hacerme más famoso, a que me respeten, etcétera. El chiste es que todo mundo, automáticamente llegando a ese mundo, se vuelve una persona vil, ruin, egoísta, que traiciona a todos los demás. Y pues algunos que obtienen poderes, pues siguen el liderazgo de uno de ellos y va a otro reino. Bueno, el chiste es que los protagonistas de esta serie pues son dos personas que no recibieron poderes. Entonces, pues todo mundo pues los ve como estorbos y como personas de las que pueden abusar. Entonces, casi prácticamente en el primer episodio, algunos de estos compañeros de clase regresan para matarlos o para abusar de la chica, porque los protagonistas es este tipo, un tanto indiferente, el tipo cool, que se siente, oh, soy súper poderoso y nada me molesta y nada me importa, soy un antisocial. Y la chica acá, súper linda y atractiva, que no tiene poderes y que va a ser rescatada, y que pues van a llegar a atacarlos, ya sea a este tipo para matarlo, o a esta tipa pues obviamente para abusar sexualmente de ella. El chiste es que este tipo, pues, ni tarde ni perezoso, usa su habilidad especial, o demuestra su habilidad especial, que pues obviamente no tiene nada que ver con los poderes que manejan en ese mundo. ¿Y cuál es esa habilidad especial? Que prácticamente, así nada más, con el simple hecho de pensarlo, ¡pum!, cualquier persona puede matar, a cualquier persona o criatura puede matar automáticamente, sin ninguna restricción. O sea, nada más así por desearlo, ¡pum!, caen muertos como moscas todos enemigos a los que se encuentran, y sin ningún remordimiento vemos prácticamente cómo mata a sus compañeros de clase. Y pues a un principio como que dice, no, es que tienes, le dice esta chica, ¿no? Como que no uses mucho esta habilidad porque cómo vas a ir matando a gente en el camino y todo esto. Pero pues más tardan en poner esta restricción que ya para por ahí del segundo o tercer episodio más o menos, prácticamente el tipo ya como si fuera a respirar para él, como si fuera a caminar para él, va matando gente de izquierda y derecha, por todos lados, arriba, abajo, sin ningún remordimiento, sin ningún cargo de conciencia, sin ninguna consecuencia. Va matando gente que le va estorbando, que le va molestando, que se vuelven enemigos, porque incluso mata personas, como dije, simplemente porque le estorban. Así de buenas, de a primeras, va matando gente al por mayor. Entonces, hasta yo en cierto punto dije, este tipo es un genocida. Este tipo mata gente como si nada y sin ningún remordimiento. Y tú dices, pues, es que... Y no le dan ningún peso emocional, dramático, moral al que esté matando. Prácticamente no hay quien le recrimine, porque incluso esta chica que va acompañándolo, pues se resigna a que vaya matando gente, porque pues si termina justificándolo diciendo, pues es que me está protegiendo, pues es que no nos queda otra, tenemos que seguir nuestro camino y sobrevivir. Y ya prácticamente a lo largo de la serie vemos cómo no le da importancia al ir matando gente. Y pues ya con esto dices, pues ya si no tiene ningún peso de culpa, sin ninguna consecuencia que esté matando gente el protagonista, pues la serie no tiene ningún objetivo, ninguna razón de ser la historia, la aventura, porque de hecho en un principio dicen, vamos a ir a este reino para ver qué hacemos en este mundo, pero de ahí en fuera nunca ves que tengan un objetivo claro de a dónde quieren ir o cuál es su objetivo dentro de este mundo, y simplemente van viajando de una ciudad a otra, abriéndose camino, matando gente, así de simple. Y pues ya nada más como dato curioso, según esta chica pues está desprotegida, termina trayendo pues un espíritu sobrenatural de nuestro mundo que le otorga cierta protección a ella y que va a convertirse en su aliada, un espíritu que no cualquiera puede ver, nada más ella. Y pues al parecer eso le va a otorgar cierta protección y ciertas habilidades a esta chica. Al principio no vemos mucho estos poderes, pero estoy seguro que va a ganar habilidades a lo largo de la serie. Y pues una serie, como dije, desde un principio todo mundo es un enemigo. Todo mundo por una u otra razón va a quererlos atacar, manipularlos, hacerles cosas malas. Y como dije, el protagonista simplemente se va a ir abriendo camino, matando gente a diestra y siniestra sin ninguna consecuencia. Y pues dije, si esta serie no tiene ni objetivo, ni meta, ni consecuencias, y ni siquiera personajes que fueran suficientemente agradables o divertidos o que se convirtieran en una comedia esto, pues la serie termina siendo muy rota y sin ningún fin en específico, y esto pues se vuelve acartonado y sin chiste, ¿no? Dices, pues cuelga ese chiste de la historia, no me interesa saber qué va a pasar con este tipo, que a final de cuentas pues le ponen enemigos nada más como para justificar el que esté matando gente, pero a final de cuentas tú terminas viendo como que el tipo tampoco es un, es el bueno de la historia, también es un villano dentro de la historia. Entonces realmente no hay ninguna persona rescatable o noble en esta historia de esta serie. Entonces pues la verdad no conectas con ningún personaje en esta serie. Entonces termina siendo una frustración y un fastidio seguir viendo la historia de esta serie. Una serie isekai muy mal escrita, muy mal concepto, muy mal desarrollo, personajes no nada agradables, y lo único que tiene la chica en su favor es que es linda, nada más. No tiene una personalidad extraordinaria o que te sientas empatía por ella, no. Te da lo mismo la chica esta de esta serie. O sea, nada más te preocupas por su seguridad porque pues es la chica linda de la serie. Nada más por eso. Pero la verdad es que es una serie súper rota que no tiene ningún chiste. Y pues esto es razón de sobra para haber dejado de ver esta serie. Y bueno, pues pasamos ya a la última serie por la que voy a criticar y que voy a decir por qué la dejé de ver. Y pues esta serie sería Mato Seihei no Slave, que lo tradujeron como Chain Soldier, o sea, soldado encadenado, y o el esclavo o demonio, el soldado encadenado. Bueno, el chiste es que esta serie primero nos plantea un mundo donde pues en cierto punto y ya en la actualidad pues las mujeres despertaron la gran mayoría, o más bien todas, despertaron algún poder sobrenatural al mismo tiempo que la humanidad se vio pues invadida por criaturas, monstruos o una especie de demonios que pues obviamente es un peligro para la humanidad, que nos pueden matar. Entonces pues aprovechando las habilidades sobrenaturales que despertaron en todas las mujeres, en primera pues las mujeres al obtener estos poderes sobrenaturales pues ganaron cierto estatus superior en la sociedad, que pues donde ahora pues tienen más valía por sus poderes, incluso para los trabajos y para estatus social, que pues la mayoría de los hombres. Entonces pues muchos hombres pues así que aunque siguen una vida normal, pero muchas veces pues aspiran a tener un mejor estilo de vida si pues pueden serles útil o servirle a alguna mujer. Y pues así es como conocemos al estudiante de preparatoria protagonista de esta serie, que pues es un tipo que simplemente es bueno en lo rutinario, tiene buenas notas en la escuela, hace bien los quehaceres de la casa, sabe cocinar, cosas así. O sea, en las cosas rutinarias es bastante competente, bastante bueno. El chiste es que en una por accidente, en cierto momento, pues se ve involucrado en un incidente donde aparece uno de estos monstruos, de estos demonios en nuestro mundo. Entonces, pues trata de salvar a una niña que está siendo atacada por este demonio, y pues al tratarla de defender, pues se topa con la líder de uno de los escuadrones que se dedican a enfrentar a estos demonios. Y pues con este encuentro, esta líder de este equipo, pues descubre el potencial o el poder oculto que puede tener el protagonista. Es así que pues lo recluta para que sirva como el casero de su residencia, de su escuadrón, donde pues va a hacer las labores de hogar, pero que cuando sea momento del combate, pues pueda por medio de él aprovechar su habilidad sobrenatural, pues la líder de este escuadrón, ya que pues ella tiene la habilidad de someter a cualquier criatura para que pelee por ella. En este caso, pues aprovecha esta habilidad sometiendo al propio protagonista como su esclavo. Esta habilidad implica que pues le ponga una especie de collar de metal y una cadena, y a partir de que le pone esta atadura, pues el protagonista se transforma en un ser sobrenatural muy poderoso que puede pelear contra los monstruos. Y pues esto lo hace entonces pues su guerrero, su escudero, su arma, su guerrero de esta líder, de este escuadrón. Y pues así vamos a ver cómo van a pues desarrollar un vínculo especial esta líder con el protagonista, y pues estas batallas contra los demonios, pero la consecuencia de que pues use su poder sobre de él es que al terminar cada combate pues tiene que ser compensado el protagonista de forma automática, así mágica, cumpliendo los deseos más que le den más placer al protagonista. Es así que pues da pretexto para el fanservice y las situaciones eróticas en esta serie, ya que al terminar cada combate pues la chica esta con la que pues tiene un vínculo lo va a recompensar pues teniendo interacción erótica con él. Primero caricias, acercamientos, y eventualmente pues se desnuda o cosas fetichistas. Interacciones eróticas fetichistas entre ellos. Pero no contento con esto, pues como es parte de un escuadrón, pues va a conocer a las otras chicas de este escuadrón, todas ellas lindas y atractivas, y pues va a haber también espacio para que pues tenga interacción erótica con cada una de ellas y mucho fanservice. Entonces mucho de esta serie, aunque esta sí tiene un buen balance entre acción y pues situaciones fuera de los combates, pues va a tener mucho fanservice, y la verdad el fanservice hasta eso está bien hecho, y la variedad de chicas que hay en esta serie son bastante atractivas, entonces vale la pena, al menos por el fanservice, estar viendo esta serie y pues estas interacciones eróticas. Pero debido principalmente a que solo se sustentaba de esta serie, pues no, para mí no fue suficiente, y sobre todo que el fanservice, aunque no está mal, y hay chicas bastante atractivas, no sé, como que no era suficiente, como que no era suficientemente picante o erótico para mí, para hacer. Y sobre todo que algo que también me causa mucho ruido con esta serie es que la serie, pues siendo tan esencialmente erótica, se tome a sí misma en serio, se tome demasiado en serio. Este tipo de series donde pues le dan relevancia a otras cosas fuera de lo que es la acción, de lo que es el drama, pues la verdad no te las puedes tomar en serio cuando tratan de ser serias. Y hasta el intro así como que da cierta vergüenza, cierto cringe de cada episodio donde, oh sí, como dicen, sobreviviré y quién sabe qué, porque yo pelearé para defenderlos o algo así. En cada episodio empieza con un discurso así bien, bien heroico, y donde se presentan los personajes así como transformándose, uniéndose para pelear y así preparándose para pelear. Y yo me quedo, ay, qué falso, qué forzado se ve eso. Y o sea, y es lo que no te terminas de creer, que esta serie se quiera tomar demasiado en serio, siendo que a final de cuentas, por lo que tiene mucho peso o llama más la atención esta serie, es por todo el contenido erótico, sobre todo todo el contenido ecchi, de cómo hay estas largas escenas donde se desnudan, donde acarician al personaje, tienen cierta interacción erótica con el propio protagonista. Es esencialmente lo que más jala de esta serie, que aunque logran desarrollar buenos combates a lo largo de la serie, como dije, es acción pura, así que no tiene mucha justificación, que simplemente son personajes peleando contra demonios y eso es todo. Los demonios son monstruos, no tienen razonamiento, simplemente atacan como salvajes y eso es todo. Si bien va a haber algunas otras chicas del lado de los demonios, pero así como que haya mucho desarrollo de historia, es muy poco. Y sí les puedo dar el spoiler, porque a final de cuentas el protagonista nos cuenta al principio de la historia que admira mucho a su hermana, pero que en cierto momento ella desapareció y en un ataque de estos demonios, y que pues él quiere descubrir dónde está su hermana, si todavía está viva. Entonces pues esto nos da cierto indicio de que pues los demonios obviamente tuvieron que ver con su hermana. Y ya con esto que les dije, luego pueden suponer qué situación se va a dar con su hermana del protagonista. Pero pues más que nada esta serie se basa mitad, o más bien dos terceras partes, en erotismo y fanservice, todo lo ecchi, y una tercera parte en acción. Entonces pues como que no me terminó de convencer esto, y aunque aguanté bastantes episodios viendo esta serie, como finalmente también pues estoy viendo demasiadas series por día, siempre en algún punto tuve que decidir qué series realmente no valía la pena seguir viendo. Y pues también por eso, pero sobre todo porque la historia a final de cuentas está demasiado simplona para mi gusto, y el fanservice no fue lo suficiente para jalarme, pues para engancharme, pues por aquello de la interpretación erótica, pues no fue suficiente para seguir viendo esta serie. Entonces pues esta es la razón por la que pues decidí dejar de ver esta serie. Y pues ya con esto pues termino de darles mi crítica y un poco reseña de estas series, y por qué las dejé de ver, recordándoles que pues estas series que acabo, de las que hablé, pues obviamente como las dejé de ver, no van a aparecer en las reseñas de fin de temporada de esta temporada de anime de invierno 2024. Entonces, pues no esperen que vuelva a hablar de estas series ya en el acostumbrado resumen o recuento. Y pues ya con esto vamos cerrando este podcast. Vamos al audio de cierre y regresemos con las despedidas. ¡Tachi-sale! Y entonces así es como terminamos este episodio 239 de Poco Común. Espero que pues les haya interesado este tema. Algo que se me hizo curioso que vi hace poco como comentario de alguno de los canales de YouTube que suelo ver, alguien mencionó algo que se me hizo interesante, que muchas veces sus videos que más jalaban, decían, eran los que eran de contenido negativo, o sea que criticaban o ranteaban o hacían comentario negativo de algo, que eran los que más audiencia tenían. Entonces, pues con este episodio, a lo mejor podremos comprobar si eso es cierto. Pero bueno, entonces esto fue este audio. Espero que les agradezco por haberlo descargado, streameado, escuchado en general. Y les recuerdo que pues este audio está disponible los martes en la noche en sus favoritas plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Prime y también iVoox, donde pueden dejar sus likes y sus comentarios, y muchas otras plataformas donde se publican podcasts. Es casi seguro que encuentren este podcast. Les recuerdo que también existe la versión en video de este podcast que se publica los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí va a estar pues la versión en video de este podcast. También les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters La Podcastería y Encod, que están en Facebook. Busquen en Facebook La Podcastería y Encod y encontrarán tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. Les recuerdo mis redes sociales. Me encuentran como SourceZ en Discord y en Facebook. SourceZ en Discord y en Facebook, donde pueden dejar sus comentarios y pueden ver algunos anuncios que suelo hacer en esas plataformas. También tengo Twitter o X, pero la verdad no lo menciono mucho porque sinceramente no publico casi nada ahí, y lo que se publica en mi cuenta es más que nada publicado por un bot que tengo configurado. Entonces pocas veces leo publicaciones en esa plataforma. ¿Qué más? También pues les recuerdo que tengo mis streams en vivo los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. a 10:30 o 10 y media p.m. hora central de México, en el canal de Twitch SorcererZ, pero escrito solo con una letra Z al final. SorcererZ en Twitch. En Twitch, así es como me encuentran. SorcererZ. Para que me acompañen a estas transmisiones en vivo, donde pues sobre todo juego videojuegos. Y pues ya nada más darle gracias a los que dejaron sus likes en el episodio anterior, a Jorge Cruz, que dejó su like en en la publicación de la nerdolería del episodio 238. Y también agradezco su like a Yuki Soto en el episodio anterior, en iVoox, del episodio anterior, donde hablo de contenido relajante en YouTube. O sea, mis recomendaciones de videos de YouTube que sirven para relajarse, para ir a dormir. Entonces, para que lo chequen también. Y pues ya con esto, pues voy cerrando este episodio de Poco Común. Gracias por haberlo escuchado y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Cuídense. ¡Chica, la voz!